Farco Satelital presenta especial informativo Farco en la tercera cumbre de los pueblos. Un abrazo de los pueblos del continente, porque otra América es posible. Desde Mar del Plata, para todo el país, transmisión especial de Farco Satelital. Hola, buen día Argentina, estamos saludándolos desde la ciudad de Mar del Plata con la segunda jornada que comienza en el día de hoy de esta tercera cumbre de los pueblos que les estamos llevando a través de Farco Satelital para todo el país. También estamos integrando, por supuesto, un gran equipo de producción y de esta cobertura de la cumbre de los pueblos que se realiza en Mar del Plata, junto con la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y, por supuesto, Aler Satelital, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Les contamos que en el día de ayer se realizó el acto de apertura, fue una verdadera fiesta, se hizo aquí en el estadio, en el microestadio del Polideportivo, y bueno, muchísima gente estuvo participando y disfrutando. Mucho peso tuvieron las consignas anti-Bush, anti-presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Y por supuesto, el cierre fue con el folclorista Rally Barrio Nuevo, con quien estuvimos dialogando ayer al cierre de la jornada. Les contamos que está en la operación técnica Chefi Cian, también Lisandro Mulhol en la ciudad de Rosario, haciendo todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Y aquí en el estudio estamos acompañados por Daniela Caucoto de Radio Tierra de Chile, Ernesto Rega de Radio Aijuna de Quilmes en Argentina y también por supuesto Javier Germinario, periodista de FM de la Azotea. Y bueno, la primera información importante que tenemos para contarles desde Mar del Plata relacionado con todo lo que tiene que ver con la seguridad y el celo que se ha puesto para custodiar las 250 manzanas en las que se va a realizar la cumbre oficial, la cumbre de presidentes de las Américas, es una detención que se ha producido de tres ciudadanos bolivianos que venían a participar de esta tercera cumbre de los pueblos. Para ampliar esta información la tenemos a Daniela Caucoto de Radio Tierra de Chile. Hola Daniela, buen día y bueno, contanos más detalles sobre esta información. Buenos días Pepe, buenos días a la audiencia de Farco Satelital. Bueno, efectivamente y lamentablemente el día de ayer a eso de las 13:30 horas, tres ciudadanos y delegados de la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud de Bolivia, entre ellos dos mujeres y un hombre, fueron detenidos por la policía marplatense. Como ya les decía, eso de las 13 horas, ellos se encontraban en una casa de cambio acá en la ciudad de Mar del Plata, y cuando se encontraban al interior de este lugar, bueno, un operativo policial ingresó a esta casa de cambio y fueron detenidos sin mayores razones, fueron trasladados de inmediato a un hospital de la ciudad acá para constatar quizás algunas lesiones, que es un operativo, hay que decir, común entre la policía, y luego fueron derivados a la comisaría. Según los motivos que se les dio a estos ciudadanos, era que estaban acusados por una supuesta estafa por la venta de un automóvil, pero hace 3 años atrás. Siendo, y según las palabras que ellos mismos han emitido y que emitieron el día de ayer, ellos la primera vez que se encuentran acá en Argentina, específicamente en Mar del Plata, y que se encuentran, por supuesto, en el contexto de esta participación de la tercera cumbre de los pueblos de América. Según las palabras que se desprenden de Ernesto Vázquez, con quien también pudimos un poco dialogar el día de ayer, y según algunos detalles que él nos entregaba y que también los vamos a tener durante esta mañana, él señalaba que, bueno, que siente que hay una persecución, pero no por una cosa de xenofobia, sino que más bien por estar participando en este contexto de la cumbre de los pueblos. Señala que detrás de todo este operativo hay malas intenciones de parte de la gente que está apoyando a Bush, y eso, pero dicen no sentir miedo, se sienten bastante relajados, dicen que van a seguir participando obviamente de esta cumbre hasta el final, porque uno de los principales motivos entonces también por los que están acá es por la lucha por los derechos humanos, porque recordemos que ellos son de esta Confederación Sindical de Trabajadores en la Salud de Bolivia y que es parte también de una organización de derechos humanos. Pero favorablemente, Pepe, bueno, fueron liberados, tuvieron 2 horas detenidos, a las 15:30 fueron entonces o salieron en libertad estos tres ciudadanos bolivianos. Muy bien, Daniela, les contamos que vamos a tener la ampliación de esta información en la próxima salida desde esta ciudad de Mar del Plata, en esta cobertura conjunta entre AMARC, ALER y Farco. Y como decíamos, estamos en compañía también de Ernesto Rega, periodista de Radio Aijuna, que nos está acompañando aquí también en la ciudad de Mar del Plata. Ernesto, estuvimos dialogando con uno de los principales referentes de la Central de Trabajadores Argentinos, el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, Víctor de Genaro, porque ayer se realizó el lanzamiento, bueno, y había mucho para decir, las actividades, muchas fueron suspendidas, demoradas, y otras directamente se tuvieron que levantar por algunos detalles de la organización que no se pudo garantizar la presencia de los oradores, de los panelistas. Pero bueno, estuviste hablando con Víctor de Genaro. Exactamente, Víctor de Genaro, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, una de las principales organizaciones argentinas que están organizando esta cumbre de los pueblos, esta tercera cumbre de los pueblos de América. De todos modos, bueno, vos comentabas, Pepe, el tema de las demoras de la realización de muchas actividades, el análisis de Genaro del comienzo de las actividades fue de todos modos muy positivo, así que escuchamos la primera parte del diálogo con Víctor de Genaro acerca de una especie de pequeño análisis de cómo comenzó esta cumbre de los pueblos. Con mucha expectativa, porque vemos una fuerza muy importante, se sabe lo que no queremos, y estamos en un tránsito a ir acordando y organizando lo que queremos. Es un camino, tenemos atrás un primer triunfo, que es que este año no se haya comenzado a aplicar el ALCA. El ALCA se iba a aplicar a partir del 1 de enero, es un triunfo. Yo lo reivindico, porque como el sistema siempre, cuando perdemos nos humilla, también cuando ganamos nos quiere hacer olvidar como que nada tiene valor. No, tiene valor, y eso ha sido producto de la lucha de los pueblos. Víctor de Genaro dialogaba con nosotros acerca, en principio, del inicio de la cumbre, pero también se refirió al tema que tiene que ver con la seguridad, consultado acerca, en realidad, de la seguridad de todos nosotros, y esto decía de Genaro. La mejor manera de la seguridad es ser muchos. Hemos aprendido que cuando somos miles, la seguridad se garantiza. No somos nosotros los que tenemos inseguridad, no somos nosotros los que vamos a poner esa inseguridad en cuestión. Los que traemos la muerte no somos nosotros, nosotros luchamos por la vida. Los que traen la muerte son los que necesitan imponer condiciones de militarización reinante, como ese señor Bush, que va a ser repudiado por nuestro pueblo. Fíjense en una cosa, hace muy poco tiempo, 2 años, asumió el presidente Kirchner. Acá estuvieron todos los presidentes, inclusive estuvo Fidel Castro, y se hicieron actos en la calle, los presidentes, bueno, con una custodia normal, funcionaban en Buenos Aires sin ningún inconveniente. La única diferencia para poner bases, para militarizar, para asustar, es la presencia del señor Bush. Entonces el que trae la inseguridad es él. Víctor de Genaro, de la Central de Trabajadores Argentinos, entonces, analizando el inicio de la cumbre, el inicio político de la cumbre, y además planteando el tema de la seguridad de todos nosotros y la que le pusieron al presidente de Estados Unidos, George Bush. Tercera cumbre de los pueblos, Farco satelital, en directo desde Mar del Plata, del 1 al 5 de noviembre, para todo el país, Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, continuamos en esta emisión especial del informativo de Farco desde la ciudad de Mar del Plata. Un hecho que, bueno, hoy toda nuestra audiencia seguramente también está observando a través de los principales canales de televisión, es lo que ocurrió en la localidad de Aedo, en la provincia de Buenos Aires, con estos incidentes que se produjeron, al parecer producto de el descontento, la bronca de muchos pasajeros por las reiteradas demoras, el pésimo servicio de la empresa TVA. Y esto tuvo su réplica en la Cumbre de los Pueblos. Estamos con Romina Colucio, corresponsal de periodista de la FM en tránsito de la ciudad de Castelar, y ella tiene para ampliarnos un poco más. Hola, Romina, ¿cómo estás? Hola, Pepe. Como vos decías, 15 vagones incendiados, más de 20 personas heridas y alrededor de 100 detenidos fue el saldo de los incidentes producidos ayer en la estación de Aedo del ferrocarril Sarmiento, ubicada en el oeste del conurbano bonaerense. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, acusó de participar en el hecho a 2 sindicalistas de la Unión Ferroviaria y al Movimiento Quebracho. Por su parte, el Rubén Pollo Sobrero, delegado del gremio, se refirió en conferencia de prensa desde la sede de la Tercera Cumbre de los Pueblos, aquí en la ciudad de Mar del Plata, a la crisis crónica de los ferrocarriles y a la falta de control del gobierno a la empresa concesionaria del servicio. Escuchemos al dirigente gremial. La gente está harta de viajar como viajan los trenes. Si bien nosotros no justificamos, porque es una aberración, porque mañana vamos a tener 2 servicios menos, y los trenes siguen siendo nuestros porque son estatales, están concesionados, evidentemente no se puede seguir funcionando de la forma que está funcionando, porque esto en los momentos pasa todos los días, no en una forma tan exagerada como hoy, pero pasa todos los días, y nosotros no queremos ver más que la gente viaje como sabemos. El viernes pasado hubo un hecho similar en Castelar, por demora de 20 minutos, producto de que no había personal para subir. El sábado pasado, en Marcos Paz, nosotros veníamos denunciando que no habían guardabarreras en una barrera donde murió, al otro día murió dos personas que transitaban en un auto, que tiene que ver con el desastre que están haciendo con nuestro ferrocarril. Lo primero que habría que ver es por qué el gobierno no controla las empresas que le dan subsidios multimillonarios y no controlan toda la plata, porque la plata del ferrocarril no entra. Son 3 millones y medio por día que ponemos todos nosotros y la plata no entra. Escuchábamos a Rubén Sobrero, quien también aseguró que hay una intención de desviar la atención respecto a la cumbre y las actividades que se están realizando aquí en Mar del Plata, y consideró las acusaciones del gobierno como una provocación más. Tercera cumbre de los pueblos, Farco Satelital, en directo desde Mar del Plata, del 1 al 5 de noviembre, para todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos en esta emisión especial del informativo de Farco desde Mar del Plata para contarles todo lo que viene ocurriendo, en especial en esta primera jornada que fue la inaugural ayer, martes 1 de noviembre, de la tercera cumbre de los pueblos de América. Va a culminar el 5 de noviembre, aunque ese día no va a haber gran actividad y hay mucha expectativa con lo que pueda pasar con las movilizaciones anti-Bush, porque a esta hora les podemos decir que sabemos que va a haber una marcha muy importante, va a haber una movilización muy importante, pero que también va a haber varias actividades en la ciudad de Mar del Plata y, como ya lo venimos informando, en más de 200 ciudades a la vez, para decirle no al presidente norteamericano George W. Bush. Les contamos que está también Javier Germinario, periodista de la FM de la Azotea, la radio comunitaria de la ciudad de Mar del Plata. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pepe? Buen día. Vos sabés que lo que vamos a comentar en realidad será parte también del desarrollo informativo de toda la jornada, pero sirve un poco para marcar una descripción de estos dos días que se vienen y que serán sin duda los más importantes a nivel del desarrollo de actividades, foros y talleres. Quiero decir que ayer algunas de las actividades organizadas se demoraron un poco, algunas no pudieron comenzar por la llegada tarde de los participantes, pero que con más de 10.000 personas ya en Mar del Plata, seguramente hoy y mañana los foros y los talleres se van a desarrollar a pleno. Entre los que comienzan, quiero decir, en el día de hoy, se va a trabajar sobre educación en un foro de defensa de la educación que se va a llevar a cabo en una escuela a partir de las 9 de la mañana. También va a comenzar un foro ecuménico que tendrá lugar durante la tarde de hoy en el complejo universitario, un foro de salud y medio ambiente que va a desarrollarse hoy y también durante el día de mañana. Y además, una cumbre y foro de los pueblos originarios y cumbre indígena que va a tener lugar a partir de hoy desde la primera hora de la mañana y en este caso durante todo el día, y también se va a desarrollar mañana jueves entre las 9 y las 20 en uno de los espacios del Estadio Mundialista de Fútbol. Pero además continúan actividades que ya han comenzado ayer, como el foro sindical que tendrá lugar hasta hoy a las 8 de la noche, en este caso en Hipólito Yrigoyen y 25 de mayo, en el centro de la ciudad de Mar del Plata, en la Facultad de Derecho, que también presta su espacio para otras actividades. El foro campesino se desarrolla durante el día de hoy, el foro continental de justicia que comenzó ayer con una participación importantísima de gente, fue uno de los espacios más importantes que tuvo desarrollo en el Estadio Mundialista y que también va a continuar durante la jornada de hoy. Además, y pensando en que a eso de las 8 de la noche, después de un día largo e intenso y con mucha actividad de debate, de construcción de ideas y de conclusiones, digo, además de lo que fue anoche el lanzamiento artístico con un montón de bandas y de grupos y de invitados, se está anunciando desde la organización central de esa tercera cumbre espectáculos todas las noches, como para que haya con qué distenderse, con qué divertirse, aquí donde estamos nosotros haciendo la transmisión, que es en el piso, digamos, en el campo de juego del polideportivo. Muy bien, le agradecemos a Javier Germinario, periodista de la FM de la Azotea de la ciudad de Mar del Plata. Les comentamos que lo que se viene es muchas actividades durante esta jornada, muchas cosas que quedaron del día de ayer y que vamos a ir desarrollando a partir de las 10:30 de la mañana y con varias salidas, las diferentes salidas en esta transmisión conjunta entre la agencia Pulsar, Farco Satelital y Aler Satelital. Nosotros nos vamos a volver a encontrar en la edición del mediodía, esta edición especial, la segunda de 15 minutos que vamos a tener en esta segunda jornada de la tercera cumbre de los pueblos, pero estén muy atentos a todo lo que vayamos contándoles desde aquí, porque vamos a tener la ampliación de todo lo que ocurrió en el día de ayer en esta primera jornada de la cumbre de los pueblos y también todo lo que vaya a ocurrir en este día. Estuvo Chefi Cian en la operación técnica, los acompañamos desde aquí Daniela Caucoto de Radio Tierra de Chile, Ernesto Rega de Radio Aijuna de Quilmes, Romina Coluccio de FM en Tránsito de Castelar y Javier Germinario de FM de la Azotea. En la operación técnica en Rosario, Lisandro Mulco. Nos encontramos a las 12 en Farco Satelital, pero en un rato más, 10 y media de la mañana, para Aler Satelital y la agencia Pulsar. Farco Satelital, en la cumbre de los pueblos. Farco. Del 1 al 5 de noviembre en Mar del Plata. Para todo el país y el mundo. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.